este nuevo espacio de reseñas, noticias y más. Esto es Blogspot Radio. Hola, Industrial Heads, estamos nuevamente comenzando un podcast más de Electroshock Radio, Blogspot Radio, aquí únicamente a través de www.electroshockradio.blogspot.mx. Ya cambió, ya no es .com, ahora es MX, donde pueden encontrar ustedes este podcast, ya el número 10, y aparte como 230 más. No recuerdo cuántos fueron los últimos programas que... ¿Cuál fue el último programa que hicimos de Electroshock? Pero sí son más de 200 fácilmente, que pueden ustedes escuchar, que fue el, ahora sí que lo anterior a lo que estamos haciendo ahorita como podcast. Antes era un programa de radio, digo, se los entero para quienes recién están escuchando esta propuesta, que no es nada nueva. Tenemos ya cerca de 6 años transmitiendo como Electroshock, si mal no recuerdo, porque también mi Alzheimer los puede engañar, pero bueno, ya la estamos retomando de nueva cuenta. Hace un mesesote que no grabamos un podcast nuevo, así es que sin ninguna explicación y así nada más, porque la verdad es que como son cuestiones personales, aparte de que creo que a ustedes no les importa mucho la vida de un servidor, creo que estaría de más cualquier cosa que les dijera. Simplemente, pues bueno, son cuestiones de trabajo que de repente nos impiden hacer esto que tanto nos gusta, que es radio, y que es, esta vez es radio para internet, ya no es radio como tal en una estación, porque a veces por ahí hay gente que me pregunta a través de la página de Electroshock en Facebook que qué días transmitimos en vivo. Para empezar, desde que comenzó Electroshock, creo que hicimos... cuando mucho hicimos 10 programas en vivo. La verdad es que no, el programa no se hacía mucho en vivo. ¿Por qué? Porque mucha gente nos pedía que lo hiciéramos en vivo, y cuando lo hacíamos en vivo no había nadie que interactuara con nosotros, entonces era inútil hacer un programa completamente en vivo cuando mucha gente ni siquiera no se comunicaba o no se interesaba en hacer contacto con nosotros, ni tampoco de interactuar. Entonces no le vimos ningún caso, y fue por eso que el programa se hizo completamente grabado. Aparte de que cuando hacemos los programas grabados tenemos también la oportunidad de hacer algunas ediciones y quitar algunas cosas que no deberían de estar, errores, etcétera, que aquí no sucede. Aquí en el podcast es completamente grabado en vivo. Aquí todas las tonterías que salen, bloopers y demás, salen no al aire, sino en la grabación final. No edito absolutamente nada, entonces todo lo que van a escuchar ustedes aquí es lo que salió de mi cabeza loca. Y vamos a comenzar este programa, que es el podcast número 10 y que pertenece ya a la, no recuerdo si es, ya perdí la cuenta, no sé si es la octava o novena parte de discos veinteañeros que tenemos todo el año tratando de terminarlo, pero ya por fin vamos a darle fin a esta serie, que este sería el penúltimo programa, y vamos a comenzarlo con Christ Analog, que es un proyecto comandado por el señor Wade Allen, quien nosotros conocimos en el año, si mal no recuerdo, de 1996-97, cuando lanzaron el álbum In Radiant Decay, y en ese entonces estaba acompañado por, me acuerdo de Ray Guajardo, me acuerdo del nombre nada más porque era latino, de los demás no me acuerdo, pero es un disco, In Radiant Decay fue lo que los lanzó al estrellato dentro del pequeño mundo de la música electroindustrial. Sin embargo, muchos no sabíamos que 2 años antes ya había grabado una producción completamente independiente a través de Manifest Records, y que es The Texture of Despise, un disco muy diferente a lo que hicieron en In Radiant Decay. De hecho, el disco de Texture of Despise está un poco más cargado al electro, ya que en In Radiant Decay empezaron a adquirir algunas estructuras synth pop, y combinadas con elementos clásicos de la EBM, con algunos toques modernos de ese año de electrónica moderna. Pero bueno, vamos a comenzar con ellos. Aquí está Christ Analog, y esto es Product of the Rape en este nuevo podcast de discos veinteañeros. Mutilate my knowledge into hate. Continuamos con esta sesión de Electroshock dedicada a los discos veinteañeros. Ya estamos ya a punto de terminarlo, ya estamos a tantito de hacerlo. Espero en estos próximos días poder grabar la última edición ya para seguirnos con otra cosa, porque la verdad es que ya lo hemos alargado tanto y también creo que ustedes ya están fastidiados de estar escuchando, pues no lo mismo, sino que discos viejos, ustedes ya quieren escuchar cosas más nuevas y que se han acumulado un montón. Pues bueno, vamos a darle un poquito de prisa ahorita que ya tengo nuevamente tiempo. Y ahora vamos a continuar con unos veteranos ya conocidos por todos ustedes. Se trata de los alemanes Dance or Die, quienes justo hace un año y unos días estuvieron de visita acá por México. Y pues bueno, Dance or Die son una banda que pues ya no necesita de ninguna presentación. Ellos, ahora sí que su mismo nombre lo respalda, ya que fueron una de las primeras bandas de Dark Electro y Dark Wave que aparecieron a finales de los 90, bueno, más bien dicho, a principios de los 90 en Europa, y que eran una especie de respuesta a todo aquel electro y dark electro que estaba surgiendo también de este otro lado del charco en los Estados Unidos. Así es que, bueno, Dance or Die edita en 1995 su tercera producción, Everspring, un muy muy buen disco pero que en mi consideración no supera al anterior, el Psychoborbia, o inclusive a su álbum de debut que se titula 3001, que muchos de ustedes han de recordar. Y pues bueno, de ese álbum Everspring vamos a escuchar enseguida el track Minutemen, celebrando precisamente que el disco está cumpliendo 20 años, precisamente por eso. Este es un programa de discos veinteañeros, y del artista que sigue, bueno, de rato hablamos. Vamos a quedarnos con Dance or Die, esto es Minutemen. Systems still alive. Ich bin nur Schmutz für dich. Ich bin nur Schmutz für dich. Que acaban de escuchar hace un momento fue Schmutz, que pertenece al álbum Das Album, editado también obviamente en 1995, ya que este es un programa de discos veinteañeros. Esto pertenece a la escudería Offbeat, y estoy hablando de nada más y nada menos que el proyecto Echo, el cual está conformado únicamente por un solo miembro, que es el señor Heiko Daniel, el cual nosotros conocimos, bueno, la verdad es que en 1995, cuando aparece Das Album, que es el álbum de debut de Echo, muchas personas no le agarraban muy bien la onda, ya que Echo estaba haciendo algo muy similar a lo que también estaba haciendo en ese entonces X Mars the Pedal con el disco Meshwork, y que mucha gente todavía como que no le agarraba mucho la onda, ya que pues bueno, en 1995 era muy peligroso el tratar de fusionar música, sobre todo de clubes. Estoy hablando concretamente de trance, de música trance y psychedelic dentro de el género electroindustrial era muy algo muy muy arriesgado, y que tanto Eco como Exmoor de Pedwell que empezaron a experimentar. Entonces ellos dos se les podría considerar como dos de los padres de la música que nosotros conoceríamos más adelante, 4 o 5 años más tarde, como future pop. Y tanto Eco como Exmoor de Pedwell les empezó a reconocer el esfuerzo que llegaron a hacer en su momento con este estilo de música hasta aproximadamente 1999, si mal no recuerdo, cuando editan el disco, el primer álbum del proyecto Pax, el cual edita también a su vez dos álbumes. Fue 1997, si ya me acordé, fue cuando lanzan, porque de hecho es uno desde el disco, lo tengo aquí prácticamente enfrente, el The Power of Pure Intellect, el cual también causó mucha controversia dentro de los circuitos electro, ya que pues Sodomog estaba inclinándose mucho hacia esa rama nueva, entre comillas, de hacer música electro combinada con música de clubes. Y pues bueno, Eco, ahí está el ejemplo, este gran señor Heiko Daniel, que ya a la fecha ya no ha editado nada ni como Eco ni tampoco como Pax. De hecho, el último álbum de Eco fue el Enfenseld, el cual apareció en 1998. Y enseguida vamos a pasar con otro artista que no es no cambiamos de nacionalidad, más bien seguimos en Alemania. De hecho, hay muchos artistas alemanes, ahorita me estoy dando cuenta aquí en esta emisión del día de hoy. Bueno, cambia un poquito en la segunda parte del programa, así es que no se despeguen. Y vamos enseguida con Digital Factor, alguien que también debuta en el año de 1995 con su producción Relationships a través de Hard Records. Aunque para 1995 ya Digital Factor tenía editados dos demos, el Suicidity de 1993 y el Join the Evilization de 1994. En aquel entonces eran Michael Langer, eran Tino Schmidt y Thorsten Heise, quienes, bueno, de estos últimos, tanto Tino Schmidt como Thorsten Heise ya no están actualmente dentro de la banda, fueron sustituidos por el Dr. Leo von Leibniz y por Guido Liedtke, quienes actualmente siguen formando parte de la banda, y cuya última producción, si ustedes recuerdan, es el Trialogue, aparecido en Black Rain en el año 2011, 2012, no me acuerdo muy bien, pero pues bueno, uno de los mejores álbumes de música electro de ese año. Pero nos vamos hasta el 95, ahora sí que en sus inicios, y que pues bueno, chequen nada más la diferencia de lo que están haciendo ahora con lo que hacían hace 20 años. Y aquí están Digital Factor, y esto es Rent Your Life. Yeah. Cerrando este bloque, tuvimos hace un momento a Bionic, quien interpretó Born New Life. Esto pertenece a su álbum de debut, Rest in Peace and Offbeat Speedy Records. Bionic fueron un dúo alemán conformado por Darius Dalili y Felix Kirchhardt. Desconocemos cuál sea la razón por la cual, digo, hago este comentario, un breve paréntesis, porque aunque no pertenece al año, sí creo que es importante mencionarlo, ya que Bionic graba este álbum en 1995, pero extrañamente Bionic desaparece del mapa y no se sabe de ellos hasta el 2008, cuando editan Close to Nature a través de Echo Zone Records. Bueno, lo editaron primero como un EP de forma independiente, pero en el 2010 a través de Echo Zone lo reeditan ya con más canciones y remixes. Pero parece, les digo que parece muy extraño, porque después de Close to Nature del 2010 editan Middleland en el 2012, que fueron las últimas señales de vida que dio la banda. Y así como se desapareció en 1995, vuelve a suceder en el 2012. De hecho, si ustedes buscan información de Bionic en la red, no existe la página de Bionic, fue borrada. El MySpace tampoco ya no existe. Ya no hay información de ellos en Facebook más que por ahí algunos datos escuetos. Y de la misma forma, Echo Zone Records también borró todos los datos que había, y parece ser que ya no comercializan tampoco ninguno de los dos discos, el Close to Nature y el Middleland, ¿cuál es la palabra? A pesar de que no tiene mucho tiempo que fueron editados. Entonces, bueno, desconocemos esa extraña situación que pasó con Bionic. Y qué lástima, porque la verdad el último disco, Middle Land, era un muy muy buen álbum, muy buen álbum. Y bueno, vamos ahora con el primer bonus track de esta emisión, y que viene a cargo de un proyecto que ya tuvimos también en los programas de discos veinteañeros del 2014. Me refiero a Ultraviolence, quien en 1995, bueno, Ultraviolence está comandado por, también es una sola persona, que es el señor Johnny Violent, y en el 95 edita su segunda producción también para Earache Records, que se titula Psychodrama, y que se desmarca de ese hardcore, hardcore gabber que venían practicando en su primera producción, que se tituló, por aquí lo tengo, Life of Destructor, no me acordaba bien del nombre. Y bueno, Psychodrama explota un poquito más los terrenos, aunque no deja de lado el gabber, también empieza a explorar un poquito los terrenos happy hardcore, que no sé si en 1995 creo que hubo un boom gracias a personas que estaban haciendo por ahí también su luchita, como era el ejemplo de Marusha. Me acuerdo ahorita también de Scooter y otras bandas más que también estaban pegando en ese entonces. Desconozco si esa fue la razón, porque de hecho Psychodrama va un poquito por ahí, y los singles que se editaron oficialmente de Psychodrama van precisamente por ese estilo, por el estilo happy hardcore. Pero bueno, había muchas cosas salvables. De hecho, Psychodrama lo considero yo como uno de los mejores álbumes del género, y sin más, aquí los voy a dejar con este track que también lo he escuchado tantas veces que creo que lo voy a tener que incluir definitivamente en alguno de mis próximos DJ sets. Aquí está Ultraviolence, este es el primer bonus track de esta emisión, y esto es Murder Academy. We'll be right back.

Bien, ya estamos en la segunda parte de esta sesión, que también ya lo chequé hace rato, tuve el chance de hacerlo. Esta es la sesión número 7 de Discos Veinteañeros, la penúltima, ya la próxima es la última, que espero que también sea en pocos días. Ya no espero tardarme otro mes, a lo mejor menos de la semana, pero ustedes lo van a tener aquí muy pronto, ya para irnos ya con otra cosa, ya empezar a presentarles más cosas nuevas, reseñas también de discos que se han estado quedando y un montón de cosas más que por ahí traigo revoloteando en la cabeza. Y bueno, lo que escucharon hace un momento fue a Coptic Rain, este proyecto proveniente de Eslovenia, y eso fue The Moment, perteneciente a su producción 1111, un disco de Dynamica Records. 1111 es la segunda producción de Coptic Rain, el primero se llamó Dice Agree, que apareció en 1993, y creo que 1111 es el mejor disco de Coptic Rain definitivamente. Tiene otros dos álbumes más adelante de este, pero la verdad yo no se los recomiendo. La verdad es que 1111 es así como que su marca personal. O sea, no necesitan escuchar otro álbum de Coptic Rain, porque definitivamente podrían, a lo mejor se podrían decepcionar un poco, no porque los discos sean malos, sino porque la dirección de su sonido fue cambiando con el paso de los años, y en su última producción The Last Word ya se asemejan un poco más a lo último que estaba haciendo también otra banda que comenzó también con... Bueno, ellos no comenzaron con Reconstruction Records, pero me está acordando ahorita de Collide. Ya se volcaron más hacia un género más oscuro, ya menos metalero. Ya trae una que otra cosa que se parece a lo de los primeros discos. Pero bueno, muy muy recomendable este 1111. Y ahora vamos con una banda que vamos a decir que es algo legendaria dentro de la escena electro. Estoy hablando de Electro Assassin. Un dúo conformado por Kevin Gould y Richard McKinley. Ellos debutaron en 1991 con un álbum en el sello alemán Hyperion Records, el cual se tituló Jamming the Voice of the Universe. La verdad es que fue un éxito total, dado que Electro Assassin estaban practicando en ese entonces un estilo muy muy parecido a lo que estaba haciendo Frontline Assembly. Sin embargo, ellos iban más allá dentro del sonido, bueno, más bien dicho, experimentaban con cosas muchísimo más oscuras, y que fue lo que los catapultó al éxito. Pero en 1993 editan Bioculture, que se podría considerar como su carta fuerte. En este disco, que también grabaron a través de Hyperion Records, fue tanto el éxito que tuvo Bioculture, que fue incluso reeditado en los Estados Unidos de forma doméstica, como le llaman, a través de Metropolis Records, y que forma parte de los primeros números de catálogo de este sello. Y en 1995 editan su última producción, The Divine Invasion, el cual no es para menos bueno que los discos anteriores, aunque en Divine Invasion ya se introducen muchísimo más a la experimentación, lo que los hizo perder un poco el rumbo. Sin embargo, eso no hacía que el disco fuera malo, simplemente hubo mucha gente que no logró comprenderlo como debía de ser, precisamente porque se les pasó el viaje. Tracks demasiado extensos, algunas cosas que a mi gusto creo que no encajan muy bien dentro del disco, o al menos debieron de haber venido en otro orden, pero bueno, esa es una opinión muy muy personal. Aún así, The Divine Invasion es un álbum muy muy muy bueno, que les recomendamos, y de este disco vamos a escuchar enseguida Body Hammer, y volvemos con más de Discos Veinteañeros, sesión número 7, aquí en Electroshock. We'll be right back. regresamos a Electroshock y lo que escucharon en este momento no necesita presentación, ya que todos ustedes lo conocen y hasta corearon la canción mientras que estaba al aire, ya que fue Berklemt que interpretó Foetus. Esto pertenece al octavo álbum de este proyecto llamado Gash y que fue una producción de Big Cat Records y Sony Music. Aunque Gash es técnicamente el octavo álbum en su carrera, es como el 21milésimo que grabó, ya que Foetus tiene, bueno, primero los años de experiencia, ya que el señor Firwell comenzó por allá de 1981 y de ese año a la fecha los álbums que ha grabado nunca han sido propiamente como Foetus, sino que ha tenido como 100,000 proyectos, entre los que están, bueno, ahorita de una larga lista que tengo aquí, nada más les voy a mencionar algunos. Están Foetus in Your Bed, Foetus All Nude Review, Foetus All Nude Review, bueno, nuevamente, The Foetus and the Transvestites from Hell, Foetus Art Terrorism, Foetus Hubert Frisco, Foetus Corporation, Foetus Corruptus, Foetus Eruptus, The Foetus in Excelsis Corruptus Deluxe, Foetus Inc., Foetus Interruptus Clean Ruin J. Philwell, Foetus Nude Review, y bueno, un montón de trabalenguas que tiene por aquí, son muchísimos. La verdad es que a mí me sorprendió la lista. Scraping Foetus of the Void y Scraping Foetus of the Will, que fueron así como que los más conocidos, como You've Got Foetus on Your Breath y un montón de trabalenguas. Pero bueno, Gash fue así como que el parteaguas de Foetus, ya que a pesar del éxito que ya había tenido en 1992 con el álbum Mail, gracias a la promoción que le llegaron a hacer al disco James Brown Hicken Ground Me Down y también el Butterfly Potion, en Gash, simplemente con el track Berklemt, se echó a la bolsa a todos los fans de la música industrial y hasta quienes no eran fans de este tipo de música. Y ustedes saben que Foetus siempre ha manejado un estilo bastante difícil de digerir. Sin embargo, y a pesar de ello, siempre ha gozado de una popularidad bastante presumible dentro de la escena industrial, aunque pues Foetus técnicamente no se considera a sí mismo como un miembro de la comunidad industrial, sino más bien del art rock, y que pues bueno, creo que es un término que podía definir mejor su estilo. Y pues vamos con Killswitch Click, quienes debutaron en Cleopatra en 1995 con el álbum Beat It Too Fit, Paint It Too Much, que no era propiamente pues el álbum debut de la banda. Bueno, sí para un sello mayor, ya que ellos habían estado editando una serie de demos a través de sellos independientes anterior a este álbum. Y bueno, Beat It Too Fit, Paint It Too Much no fue su disco más popular, sin embargo, pues sí, los catapultó al éxito Cleopatra con un track clave en la historia, esto, inclusive en la historia de la música industrial y de la música dark wave, me refiero a Follow Me. Y pues bueno, Killswitch Click grabaron una serie de álbumes más a partir de este año, llegando hasta el 99, ya de hecho dejaron de producir pronto. Degenerate, de 1997, de hecho es uno de sus mejores discos, y seguido de La Orgánica del 99. Ya después de esto, Killswitch Click se volcó más hacia sonidos más ambientales. Aunque, pues bueno, propiamente la banda, bueno, no, realmente no es una banda como tal, ya que su miembro fijo se llama DJ Sebastian, el cual actualmente, y según las últimas noticias que encontré, está envuelto en un nuevo proyecto, una disquera, para ser más precisos, llamada Go Custom Records, y actualmente acaban de empezar a trabajar en una serie de films y soundtracks para Ghost of Custom Films, y el más reciente se llama se me olvidó ahorita el nombre, bueno, ahorita se los busco bien y les digo, porque no me acuerdo bien cómo se llama el el nuevo film del cual están promocionando actualmente el respectivo soundtrack, que pues bueno, está un poquito más dentro de la onda ambiental, pero pues bueno, vamos a recordarlos ahora sí que en sus mejores tiempos, y vamos a escuchar precisamente ese track que ahora es un clásico de clásicos, y es Follow Me con Killswitch Click en este programa de discos veinteañeros. Remember. Bien, ya regresamos a este último bloque de esta sesión número 7 de Discos Veinteañeros. Y antes de que se me olvide el dato que les quedé de ver hace un momento de Killswitch Click, el último álbum que grabaron fue el soundtrack para una película independiente que fue filmada también a través de su propia casa cinematográfica, que es Go Custom Films. Y la película en cuestión, así como el soundtrack, es para Hot Rod Girls Save the World. Desconozco si está en los cines, si vaya a llegar a los cines, si se vaya a editar nada más en DVD. No lo sé, porque realmente no hay mucha información al respecto, pero ese es el nombre, Hot Rod Girls Save the World. Y el soundtrack, pues les digo, está más dentro del género ambiental. Y pues bueno, ya sabrán ustedes por dónde es que va el estilo de Killswitch Click en esta nueva aventura, vamos a decirle así, que se están embarcando en estos últimos años. Y bueno, lo que escucharon hace un momento fue a Download con Omniman. A lo mejor muchos de ustedes lo reconocieron, algunos no, ya que pues Download, para quienes no lo recuerden o no lo conozcan, es nada más y nada menos que Anthony Balchik, Dwayne Gottle, el fallecido Dwayne Gottle de Skinny Poppy, Ken Marshall, Phil Western, Mark Spivey y Kevin Crompton. Todos ellos colaboraron en este proyecto paralelo Skinny Poppy, derivado precisamente de los experimentos sonoros que estaba haciendo Skinny Poppy en el álbum Last Rites, y que pues empezaron a hacer mucha música que no cabía dentro de los estándares de Skinny Poppy, y es que deciden hacer esta serie de álbumes. Y esto pertenece al álbum Four Nays de 1995, que es su disco de debut. Y con esto, bueno, pasamos ahora a lo que sería el último bonus track del día de hoy, y que corre a cargo de un proyecto llamado EC8OR. Que pues bueno, dicen que se debe de pronunciar, bueno, así es como aparece escrito, pero realmente se debe de pronunciar como Eciator, que es una abreviación supuestamente de Eradicator, según su creador Patrick Caton, o bueno, Patrick Kramer, no lo estoy confundiendo con Patrick Caton, que era otro músico también muy reconocido dentro del sello Digital Hardcore Recordings. Y precisamente Eciator es un proyecto que perteneció a las filas de Digital Hardcore Recordings, y pues ya se imaginarán, o sea, si pertenecieron a ese sello es porque ellos hacían Digital Hardcore, lo cual significa que eran una especie de cloncito de Atari Teenage Riot. Pero fue de lo mejor que salió realmente en ese año, y que pues bueno, este álbum, el álbum de debut de 1995, que se llama simplemente como el nombre de la banda, Eciator, creo que es de lo mejorcito que grabó, porque ya los subsecuentes discos que fueron el World Beaters y el The One and Only High and Low, ya estaban así como que medio, decía un buen amigo, estaban muy chorreados. Entonces la verdad yo no se los recomiendo. Si quieren escuchar un disco bueno de Eciator, váyanse precisamente por el álbum de debut de 1995, autotitulado. Y pues bueno, con esto me despido, señores. Sin más, aquí los dejo con Eciator. Esto es Cocaine Dogs, y nos escuchamos dentro de muy poco, ya no en un mes, probablemente ni siquiera en una semana. Luis Cyberhead se despide de todos ustedes por el día de hoy. De veras, les agradezco mucho la paciencia por esperar todo este tiempo, y la paciencia de estarme escuchando alrededor de esta más de una hora. Y les prometo que pronto viene ya. Ahora sí, por fin llegamos al final. Ahora sí, ya la conclusión de Discos Veinteañeros. Y después de eso viene un montón de música nueva que tengo por ahí también guardada para todos ustedes. Aquí está. Se quedan con Easy There, Cocking Dogs. Música industrial para gente industrial.